Muy buenas a todos. Esto es Digital Life 2.0 y yo soy Manuel Alonso. Un podcast donde os cuento mi experiencia tecnológica. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Y el tema de hoy es Linux en casa. Para tener Linux, primero os voy a contar qué necesitamos. Pues requisitos que necesitamos para tener Linux, cualquier distribución de Linux. Pues muchísimo más pequeños que los que necesita Windows, incluso Windows 10, que sabemos que en esta última versión, que funciona bastante bien, los requisitos son pocos. O sea, podríamos ejecutarlo en equipos más o menos antiguos. Bueno, pues con Linux podremos ejecutarlo en equipos aún más viejos, es decir, en cualquier PC o portátil antiguo, que ya no te funcione, que haya sido de XP o que, bueno, que no puedas ponerle un sistema como Windows 10. Incluso aunque puedas ponerle Windows 10, con Linux siempre irá mejor y más fluido. ¿Qué más cosas para convenceros o para que veáis que Linux es mejor, entre comillas, para usuarios domésticos y que no tengan problemas a la hora del día a día con las tareas que todos hacemos? El segundo punto que tengo aquí apuntado son los virus y los troyanos. Con Linux no tendríamos problemas y la navegación por páginas no recomendables, entre comillas, se haría bastante más cómoda. ¿Por qué? Pues porque no existen ese tipo de virus que tenemos en Windows, donde nos sale publicidad por todas partes, donde a veces pues es imposible navegar por un sitio porque no se puede, porque la verdad es que es innavegable, ¿no? Bueno, pues con Linux esto no pasaría. La navegación sería mucho más cómoda y los riesgos al navegar por sitios que no deberíamos, pues sería mucho más cómoda. Incluso a la hora de descargar archivos torrent o cualquier otro tipo de archivos, pues es cierto que la velocidad de descarga y la seguridad es bastante mejor que la que tenemos con Windows. En este caso, yo voy a hablar de Windows 10. Otra cosa que diferencia con Windows 10 es las actualizaciones. En Linux controlamos las actualizaciones manualmente si queremos. Podemos tenerlas automáticas y hasta lo haría cuando nosotros queramos. Windows 10 no es así. La verdad es que actualiza cuando le da la gana y bueno, pues hay momentos en los que se vuelve bastante, bastante lento y bueno, no, a mí no me gusta, no me gusta tener ese problema. Luego, otra cosita que nos estamos preguntando, que lo tengo marcado como el tercer punto, son las aplicaciones básicas. Porque ahora decimos, vale, cambiamos de sistema operativo y ahora, ¿cómo se llaman las cosas? ¿Dónde están? ¿Qué hacemos? Bueno, pues os voy a decir una serie de aplicaciones básicas en las que utilizamos habitualmente y bueno, son las que necesitamos para hacer nuestro día a día. El primero, un navegador. Con Linux también podemos usar nuestro navegador Chrome o Firefox o incluso Opera. Es decir, en este aspecto no tendríamos absolutamente ninguna diferencia entre Windows y Linux para hacer este tipo de navegación. Como segunda aplicación, utilizamos en Windows, bueno, o utilizáis en Windows, yo a veces también lo hago, el Microsoft Office. Como todos sabemos, Microsoft Office no es gratuito y la mayoría de vosotros, o muchos de vosotros, pues lo tenéis piratilla ahí puesto de alguna manera para que, bueno, os funcione. Yo en mi caso, yo sí pago la suscripción mensual porque, bueno, en mi familia tengo estudiantes y, bueno, necesitan a veces el Office y bueno, tenemos como opción LibreOffice. LibreOffice es gratuita y es completamente compatible con Office a todos los niveles domésticos. Es decir, cualquier documento a nivel doméstico es compatible con LibreOffice. Es decir, podríais trabajar pues, con cualquiera de ellos. Y os preguntaréis ahora mismo cuando hable de Office y de que pago la licencia de Office y que, bueno, en mi casa pues usan Office. Pues muy fácil, porque no es obligatorio usar Linux y cada uno pues puede usar lo que le convenga o con lo que esté más a gusto. Mis hijos están más a gusto utilizando Windows porque juegan a juegos y Linux no ofrece esa capacidad, y entonces, pues nada, utilizan Windows y punto. El mantenimiento es mucho más exhaustivo, hay que estar más pendiente de cosas, pero bueno, es la libertad de cada uno. Como tercer programa básico o aplicación básica, os pongo la opción a uTorrent o a cualquier descarga de torrents, cualquier cliente de torrent. En Linux hay bastantes, a mí el que más me gusta es KubiTorrent, porque bueno, me parece bastante válido en las búsquedas y bueno, pues me funciona muy bien, es una alternativa muy buena. Cuando pones a descargar un torrente, lo descarga y punto. Existe otro que es muy famoso que se llama Transmission, que también va muy bien. Yo elegí uno, elegí KubiTorrent, pero bueno, vosotros podéis elegir cualquiera. Sustituye perfectamente a cualquier cliente de torrent del famoso sistema operativo Windows. Siguiente aplicación básica, pues un reproductor de audio. Todos utilizáis el reproductor de audio, supongo que por defecto, de Windows, que funciona perfectamente, o bueno, pues cualquier otro que tampoco importa. En Linux, el reproductor básico también funciona perfectamente y no tendríamos ningún problema para escuchar absolutamente nada. Podríamos escuchar todo tipo de música. Como siguiente aplicación, para reproducir vídeo. El más famoso o que todos conocemos para reproducir todo tipo de formatos es VLC. VLC para reproducir vídeo. Bueno, pues en Linux también tenemos VLC. O sea que tampoco sería ninguna traba ni nada nuevo a lo que nos tengamos que acostumbrar. Siguiente punto, aplicaciones. Llegamos a lo que hablé pues hace un ratito. A los juegos. En Linux le queda muchísimo por espabilar con los juegos, es decir, no podemos comparar los juegos de Linux con los juegos de Windows o de algún otro sistema. Entonces, en Linux sí que existe Steam como plataforma de juegos que funciona muy bien, pero no están todos los juegos, quizás el tuyo no esté. Entonces, bueno, en este aspecto, yo no puedo recomendar usar Linux si juegas a juegos en los que realmente pues no existen. Vale, pues ahí estamos, ¿no? Es una alternativa pues que no puedo decir que pueda sustituir a los juegos de Windows o de cualquier otra consola. Siguiente punto, Spotify. Que todos usamos, o bueno, o la mayoría de nosotros usamos Spotify, bien sea en una suscripción de pago o de forma gratuita. Pues en este caso, en Linux no tendríamos ningún problema. Existe Spotify y funciona también, o mejor, o igual que en Windows. Ahí tampoco encontraríamos diferencia. Siguiente aplicación es Twitter. Twitter es una aplicación que, bueno, usamos muchos de nosotros, pero no sé si realmente en Windows utilizáis un cliente o no, porque lo normal, bueno, lo normal, no sé para cada uno lo que es lo normal, ¿no? A través de nuestro navegador cotidiano, bien sea Chrome, Firefox o el que sea, pues entramos a Twitter y desde ahí leemos y tuiteamos las cosas, ¿no? Existe en Linux un cliente de Twitter que se llama Corebird, que a mí me gusta muchísimo, yo lo tengo instalado y funciona pues muy bien. Si en Windows utilizáis un cliente de Twitter, en Linux podréis tener uno muy adecuado y que funciona perfectamente. Aunque realmente pues desde el navegador Twitter pues va, funciona bien, ¿no? O sea, ahí tampoco tendríamos diferencia entre un sistema y otro. Hablando de redes sociales, pues también tenemos Facebook. Facebook lo utilizamos todos, o bueno, o creo que casi todos, en nuestro navegador habitual. Entonces, para ver Facebook, problemas cero. Nos daría igual un sistema operativo que otro. Seguimos. Editor de fotos. Muchos de vosotros, o decís o creéis o bueno, o algunos incluso sabréis utilizar Photoshop y bueno, pues editáis las fotos con Photoshop o con cualquier otro cliente de fotografía, ¿no? El más famoso es Photoshop, que bueno, ya sabemos que todos queréis instalar Photoshop y luego al final pues sabéis hacer cosas muy básicas y bueno, es simplemente por el nombre, ¿no? Aunque otros utilizáis, pues bueno, otros clientes de fotografía que son para vuestro nivel quizás los más adecuados, ¿no? Yo soy de los que uso Photoshop a un nivel avanzado y sí es cierto que, bueno, pues con Photoshop hago cosas que quizás con GIMP sí se pueden hacer, pero yo no sé o no estoy a ese nivel. El programa del que os hablo que sustituye a Photoshop en GIMP, en Linux es GIMP. Es un programa buenísimo. Yo intento hacer todo mi trabajo con GIMP. Estoy aprendiendo ahora porque yo solo sé usar Photoshop. Y bueno, últimamente he descubierto que con GIMP recorto mucho mejor. Hago otras cosas de otra manera. Es cambiar un poco la filosofía. Pero al final el trabajo va a llegar a ser el mismo. Simplemente aprender a usar pues, este otro que se llama GIMP. La verdad, si vosotros tenéis que aprender Photoshop, os daría igual aprender Photoshop que GIMP, aprender uno que otro. Realmente, pues sí que sustituye a este editor de fotos, por lo menos, ya no voy a discutir a nivel profesional porque realmente no lo sé, no sé exactamente si llegaría a un nivel tan alto como el que llega a Photoshop, pero a nivel doméstico estoy seguro de que sí que llega a todos los campos que podemos hacer a este nivel, ¿no? Para retocar fotos o hacer algún tipo de cosas, vale, a nivel doméstico. Otro más, que bueno, que no es que sustituya, o bueno, sí, en gráficos vectoriales en Windows pues tenemos el famoso CorelDRAW o alguno de Adobe, ¿no? Para editar gráficos vectoriales o para hacer cartelería o hacer algunas cosas de estas, ¿no? El de Adobe, no sé si es el Adobe InDesign o... Bueno, no lo sé exactamente porque no, yo no uso ningún programa de Adobe. Entonces, aquí tenemos Inkscape. Inkscape es una alternativa para hacer gráficos vectoriales muy, muy buena. A mí me gusta muchísimo. Incluso a nivel más profesional, yo sí, bueno, la uso y me gusta para hacer muchísimas de las cosas que hago para vectorizar. Para cartelería me gusta muchísimo porque, bueno, pues tiene todas las cosas que necesito y ya está, ¿no? Y bueno, yo creo que he tocado así un poco casi todos los programas que podemos necesitar. Voy a decir otro más que, bueno, yo no sé si vosotros haréis cuando editáis audio, no sé si lo haréis o no, yo edito audio bastante a menudo, sobre todo por los podcasts y por, bueno, pues otras cosillas, ¿no? Utilizo el mismo programa, bueno, el mismo programa no, porque realmente yo para editar audio y vídeo uso Mac, entonces sería diferente, ¿no? Audacity. Audacity es un editor de audio que está muy bien, que para el nivel doméstico sería el ideal. Lo tenemos en todas las plataformas. Y bueno, pues aquí en Linux pues también la tenemos y bueno, pues sería ideal, ¿no? Hablamos de editores de vídeo y bueno, yo utilizo Mac, pero voy a intentar cambiarme todo a Linux porque mi equipo Mac se está haciendo viejito y bueno, le cuesta trabajo ya renderizar y tendré que comprarme otro equipo y claro, Mac es carillo. Entonces, bueno, me voy a plantear editar en Linux. Porque Windows no me gusta, siempre estamos con los problemas de los virus, de las cosas que no funcionan bien, de los errores, de las actualizaciones y bueno, no quiere decir que este Windows 10 vaya peor que los demás porque realmente sí que va mejor, pero no me gusta. Entonces, bueno, siempre busco alternativas. Hasta ahora pues usaba Linux y Mac y bueno, tan feliz. Ahora me surge esto de tener que ir pensando en cambiar el equipo. Y por el precio, pues creo que me puedo comprar un PC y con unas mejores características y bueno, pues usaría Linux y a ver qué pasa. Para editar vídeo había pensado en OpenShot o en Kden Live. No sé, tengo que mirar a ver cómo hacerlo y bueno, son alternativas muy buenas. Que bueno, he escuchado a algunos linuxeros que funcionan bien y que... valen pues para hacer lo que quizás yo necesito, ¿no? No necesito editar vídeos a un nivel profesional altísimo ni nada, simplemente es para subir a YouTube y hacer algunas cosillas, entonces creo que me irían perfectamente. Y bueno, no creo que se me olvide ninguna aplicación así que podamos usar o que no tendría Linux. Y como veis, tenemos alternativas de sobra para nivel doméstico para que funcione todo correctamente y para que tengamos muchísimos menos problemas, sobre todo cuando descargamos o andamos por páginas no recomendables para la música, las pelis y otras cosas que, bueno, todos sabemos que por, no sé, al final los españoles somos así, lo queremos todo gratis, no queremos pagar suscripciones y entonces, bueno, el andar por estos sitios conlleva a tener muchísimos problemas de virus troyanos y de, bueno, cosas que hacen que el ordenador vaya mucho más lento y que no funcione correctamente en poco tiempo. Entonces, por eso os recomiendo Linux para todas las tareas domésticas y luego pues para hacer otras cosas que, bueno, como comenté antes, pues no darían muchos problemas en el sistema operativo Windows. Os podríais plantear ahora otra cosa de, vamos a ver, ¿y ahora cómo instalo yo eso? A ver, ¿qué es? ¿Cómo lo instalo? Pues mira, sinceramente la mayoría de vosotros tampoco sabríais instalar un Windows correctamente, porque no es fácil volver a instalar todo cero, instalar los drivers, volver a poner todas las cosas y siempre lo mandáis pues a vuestro queridísimo cuñado o al amigo del vecino del quinto porque, bueno, que os instale el Windows. Bueno, pues seguramente a vuestro alrededor habrá alguno que sepa instalar una distribución de Linux y, bueno, pues ahí le podéis decir que os le instale y punto, o sea, así. Y si, bueno, a mí me conocéis, estáis cerca, pues instalar Linux yo os lo haré si queréis. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo y bueno, pues ya está. Recordaros que para poneros en contacto conmigo estoy en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Escrito de, solo una D, y luego Manuel Alonso. De Manuel Alonso. Por ahí me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar en Skype, me podéis encontrar en Telegram, me podéis encontrar en Google Plus, en todas las redes sociales, en Snapchat, en Instagram, todo por de Manuel Alonso. La D solo una D de Manuel Alonso. Y como siempre, aquí para responderos a todas vuestras preguntas y para sacaros de todas las dudas que tengáis. Siempre con vosotros, Manuel Alonso. Hasta el próximo capítulo.